que nadie dé un paso más, o no verá nacer el sol. No es hora ya de bromear. Sabéis que soy buen tirador. Bajad la boca del fusil. Hace callar el altavoz. Sin ella no saldré de aquí. Ya no. Dejad en paz mi salvación. Que deje de rezar el cura. El mismo diablo madrugó y decidió velar mi tumba. Ni pido ni daré cuartel. Sin ella me da igual vivir. La quise sin saber por qué. Y fui un loco feliz, el loco mayor, un loco sin fin de amor, solo de amor. Su voz, mi Dios, su piel, mi piel, su mal, mi mal, su piel. Un soñador que muere.